ya no solo con el objetivo de resolver problemas urgentes o mejorar las chances electorales del Frente de Todos. Yo creo que principalmente es para poner a salvo la democracia y evitar el retorno de los personajes y propuestas similares a las que en el pasado agravaron la situación de los sectores populares y comprometieron el futuro del país. Esto lo sabemos todos, ¿no? Porque eso sucedió para favorecer a grupos oligopólicos concentrados y asumir un endeudamiento impagable, entre otras medidas regresivas. Creo que hemos reflexionado en la semana y horas antes de que Cristina salga al aire en C5N, tenemos que fijar posiciones, y me parece que en eso la posición en defensa de la unidad del Movimiento Nacional y Popular es fundamental. Del mismo modo, yo coincido con la vicepresidenta en la necesidad de debatir un programa de gobierno que garantice el voto mayoritario y permita avanzar hacia una Argentina con más desarrollo, más justa y más soberana. Hay una edificación de esperanza que está ligada a la posibilidad de las actuales dificultades. El país tiene que recuperar la posibilidad de su gente, sus trabajadores, sus pequeños empresarios, sus intelectuales también, que tengan una mayor participación en las decisiones y una mayor participación en la distribución de la riqueza que ellos ayudan a crear. Es posible si se considera el modelo que permita superar definitivamente la propuesta de ajuste de gasto. ¿En dónde está el gasto? En educación, salud, jubilación, por ejemplo, primariamente eso, ¿no? También esto de hablar del déficit cero, la superdevaluación de la moneda, la dolarización, como proponen distintas variantes neoliberales, ¿no? Ahora, el 25 de mayo, se van a cumplir 20 años de Néstor, ¿no? Y va a tener la plaza, espero colmada para esa fecha, a la oradora de siempre, a Cristina. Gonzalo Alcácer, haciendo nada, laburando. Sabes que hay un colega, como es el caso de Jorge Luis Illescas, que me dice a mí, de todos los columnistas que tenés, y a veces me arreta un poco al aire, porque imagínate, yo estoy todavía acá haciendo notas atrás de una factura, ¿no? Anotaciones, voy anotando lo que pienso, lo que digo y los informes que vamos a hacer. Hay admiración porque este laburo estuvo preparado. Yo me voy a refugiar nada más que en tu tweet que has puesto. Aquellas personas que quieran saberlo, lo hacen o que quieran seguirlo, es Gon Alcácer, arroba Gon Alcácer. Y ahí da alguna mirada con respecto a por supuesto, los puntos que vas a tratar. Sí, uno coincide absolutamente con lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. Hay una sola cosa con la que yo no coincido, y ¿cómo no va a coincidir con Cristina? Tenés que coincidir con todo. Cuando ella habla, en definitiva, que pagar el Fondo Monetario, o bueno, es una mirada ideológica, y bueno, en todo caso, sí es ideológica, sabiendo que el peronismo va a tener que pagarlo. Hay que pagarlo. El peronismo siempre fue un gran pagador de la deuda de la derecha. La bronca que tiene la izquierda, con justas razones, ¿y por qué vas a pagar algo? ¿Por qué lo pagás? Decile que no. Y entonces vos le tenés que explicar a la izquierda, es, muchachos, ustedes nunca gobernaron el país. Entonces, como nunca gobernaron el país, y hay que pagarlo. Digamos, sí, bueno, pero vos estás justificando a los ladrones. No es que estoy justificando a los ladrones. Estamos en un país donde hay cierto grado de institucionalidad, es un país democrático, en el cual, bueno, si la macana se la mandó el otro, me tengo que hacer cargo yo. Porque si no me hago cargo yo, cuando yo quiera realizar una o pedir un préstamo para un trabajo en serio, genuino, real, no me van a dar los préstamos. Entonces es muy complejo. Gonel Cácer dice: feliz sábado para todos, hoy estaré haciendo mi columna política y participando del programa Los Nadies con, bueno, me nombra a mí, Cañuelas, allá en Cañuelas, que es acá. Bueno, Cristina 2023, CFK Enduro de Mar. Antes de volver otra vez a Cristina, Néstor 20 años, Néstor nos une. Inflación, paso. Quiero que me hables de eso. Inflación, paso. Vamos a hablar primero de lo que sucede con las elecciones. Vimos cómo se está portando y cómo está accionando su poder el partido judicial, ¿sí? Principalmente hemos hablado ya de lo que sucedió en San Juan, en Tucumán, y de a dónde apunta ahora la Corte Suprema con Formosa, por ejemplo, ¿sí? Y ya la procuración interina a cargo de Casal dictaminó nuevamente que, así como lo hizo en Tucumán, con Tucumán y San Juan, lo refiere ahora a Formosa, diciendo que no hay competencia de la Corte Suprema allí. Porque hay una realidad. Primero, hay un video por allí dando vuelta de Gioja que yo no lo pasé porque... No, tampoco el programa es una unidad básica. Bueno, ¿entendés? Muy bien, tampoco muy, bien muy bien, muy bien. Es un periodismo también. Claro, porque Gioja dice algo que yo me lo comí, yo me comí ese sapo. Hay un vacío legal. Todos los que son abogados dicen, bueno, ¿se puede o no se puede? Cuando hay un vacío, vos lo que tenés que hacer es saberlo argumentar. ¿De acuerdo? En este caso, con muchísimo respeto, miren lo que voy a decir, ¿no? La Suprema Corte de Justicia pudo argumentar mucho mejor que, por ejemplo, Sergio Uñac, que es abogado. Entonces, sí, Gioja le dijo, guarda que si vos te presentás, te pueden limpiar, porque hay un vacío legal, lo tenés que argumentar bien. Listo, dicho y hecho. La mano política del PJ en San Juan hizo, bueno, muchachos, vamos a intendencia, legisladores, diputados y senadores provinciales, listo. Se sacó un peso de encima, chau. Mejor aún para Gioja, que no sé si es abogado, no, la verdad no lo sé, pero es mucho más pillo, mucho más hábil políticamente. Mucho más pillo, se dice, claro, en el barrio, que Uñac para eso. Claro. En el caso de Mansur, y Mansur habrá pecado de soberbio, porque le pasó exactamente lo mismo, estaba perdiendo casi todo, quiso él ser el vice, y tendría que haber, no fue ni chicha ni limonada, estamos hablando en una provincia... No, justamente, tendría él, de antemano, haber tenido una conducta mejor para el partido al cual, en el cual él está, y no está dando el ejemplo de cómo tiene que accionar. Y justamente... voy a hacer referencia otra vez a la líder número uno del espacio, que es a Cristina, en donde ella dijo en varias oportunidades, y lo puso en juego después, que si ella iba a ser una carga para ganar las elecciones, que no tenga duda que se iba a correr, de hecho se corrió y permitió que toda el ala política que estaba por fuera ingrese nuevamente para hacer el frente de todos y ganar las elecciones. Y ahora vuelve a hacer lo mismo. Me parece que hay una mirada mucho más abarcativa y estadista que no están viendo los dirigentes que tendrían que estar a la altura de las circunstancias, como el caso de Mansur. Ahora Mansur se baja de la vicegobernación para darle lugar a la y libertad, comillas, a los ciudadanos de poder elegir. Realmente no lo entiendo a Juan. Ahora bien, el otro punto sustancial que me parece que vale la pena destacar es lo que pasa con Infran. Primero, con Infran. Sí. Entonces, que yo hay algunos colegas que yo escucho. Uno de ellos es Miguel Ángel de Rensis, ¿no? Los estoy escuchando, no comparto, es un peronista ortodoxo, no comparto, pero siempre los escucho. Siempre lo escucho a él. Muy temprano en la mañana, es de la vieja guardia. Por supuesto que para que de Rensis diga que la única persona que puede sacar del caos a la Argentina es Cristina, estamos diciendo, wow, es tremendo. Te lo está diciendo un tipo de la vieja guardia. Es Cristina. Y nadie más. Y nadie más, nadie, nadie, nadie. Es Cristina, o si no, ¿qué hacen los osos cuando están en... Inviernan. Claro, o invernar hasta que vuelva un próximo Perón, porque el próximo Perón, después de Perón, fue Néstor, y fue Cristina, hasta que venga otro, que podemos tardar 20 años, ¿no? Bueno, el famoso que dicen, no, yo toda la vida tuve que laburar. Bueno, eso se dio porque se fue Perón y toda la vida tuvieron que laburar, muleando, hasta que llegó alguien que los empoderó, como fue Néstor, después Cristina. Gildo y Fran, primero que, después de Cristina debe ser que Héctor Mañeto, al dirigente político que más odia, bueno, ya se murió, Grondona, que lo macaneó Grondona, le sacó el fútbol para todo, chao. Pero es Gildo Infran, o Gildo Infran, como quieran decirlo. Él es el presidente del PJ del Congreso Justicialista, el que tiene que firmar las alianzas. Con lo cual, lo apuran diciéndole, che, mirá que vos no vas a ser gobernador, con lo cual fíjate qué es lo que podés hacer. Entonces el PJ no va a poder armar una alianza. Punto número uno. Punto número dos, que hay que tener en cuenta con la situación judicial. Gray, intendente de Esteban Echeverría, hace una presentación judicial porque el impresentable de Menéndez, lo digo yo, ¿no? Porque la Cámpora está bien con la Cámpora. Yo lo digo acá, no quiero que me decís, no, Emiliano, no, perdoname, pero yo no comparto. Son muchachos bien, son como los gerentes de McDonald's o de Burger, ¿no? Es decir, la última vez que... Yo quiero saber, si llegan a tirar tiros en Plaza de Mayo, ¿no? Yo no sé qué va a hacer el Cuervo Larroque. Porque los que se van a quedar son los militantes, los que ponen el pecho, ¿no? Alguna vez alguien me dijo que mucho, por eso lo saco a Kicillof, porque él no es de la Cámpora. Kicillof es Kicillof. Son como el hornero, construyen desde el pico. La Cámpora yo la he visto movilizada y la tengo que comparar siempre con la JP. No le llega ni a los talones. No le llega a los talones. Cuando entra la JP, el piso tiembla. Yo no digo que la Cámpora no tenga masividad, ¿eh? Ojo. No. Estoy hablando de los dirigentes, no del espacio. Lo mismo pasa con el Evita. Pero quiero dar a entender por qué estoy dando este concepto. La Cámpora se cree más de lo que es y eso da rabia al espacio mancomunado. Bien. Y la JP es mucho más consistente y mucho más precisa en la evolución del movimiento. Aunque le falta conducción. Le falta conducción, claro, sí, señor. Bien, sí, perfecto. Señor. Antes de finalizar, por supuesto, la columna, se viene por allí dando vueltas un tema musical que ha propuesto nuestro compañero, en un rato nada más. Inflación. 8,4. Es prácticamente indiscutible el nivel de desidia que hay por un ala de este gobierno como para no poner final a algunas cuestiones, ¿no? Y cuando tenés que poner final a algunas cuestiones, tenés que ser duro, tenés que comprometerte con la ciudadanía que la está pasando mal y poner bien claro los conceptos y dar una información precisa. El INDEC tiene un número creíble. Ahora, sabemos que ese número se magnifica mucho más cuando vos caminás la calle en el barrio. Sí. Gonzi, vamos a la columna de Gonzalo Alcácer, que está en vivo en directo y que nos va a acompañar seguramente hasta las 12 y moneditas. Es interesante lo que planteas. Vos querías escuchar algo de música. Sí, hay una murga que fui a ver hace poco que se llama Esa te la debo. Es una murga argentina que tiene algunos integrantes uruguayos. Hacen murga uruguaya, pero son argentinos. Sí. Qué loco, ¿no? Esta mezcla. Pero platense, pero está claro, bien. Está muy bien. Y justamente hablan de lo que sucede en nuestro país. Cuando yo escucho mucha murga uruguaya y los respeto mucho porque tienen cosas muy similares a lo que nos pasa aquí. Pero cuando una murga argentina destaca los temas que suceden en nuestro país, creo que se tienen que saber entender. Y el monstruo del populismo habla a las claras. Ese es el tema, ¿no? Carrizo, manda usted a la vuelta una entrevista y luego, ¿por qué no?, seguimos despuntando el vicio de hacer radio conceptual, ideológica, con mirada y sentido de pertenencia. Nosotros hacemos periodismo territorial.